Vitorriac. Esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Apa, Nacho! ¡Apa, Caixo! Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 a grupos de garaje y beat, que no es una cosa rara en este programa, pero esta vez no puede ser ninguno estadounidense. No. Todos serán, bueno, mayoritariamente europeos, mayoritariamente escandinavos o holandeses, porque fue otro de los epicentros así de estos grupos que, basándose en el rhythm blues, después evolucionaron a cosas más lisérgicas. Así que hoy en el 28 encendido, garaje, beat y rhythm blues. Vamos a empezar el recorrido de esta semana con los Name Losers, un grupo de Malmo, Suecia, un país en el que, bueno, hemos comentado muchas veces también que hubo una especie de migración musical, mucha gente que por motivos políticos... Sobre todo para escapar de la guerra de Vietnam. Pero bueno, que esto sería un poquito antes, es el caldo de cultivo que ya estaba latente allí, de gente aficionada al blues, al rhythm blues. Y bueno, hoy que vamos a tener grupos suecos, recordemos que la escena sueca en parte fue muy importante en el revival del garaje clásico, del garaje básicamente. Sí, por supuesto. Los Name Losers se formaron en 1962 como The Beachers, y que tuvieron que cambiar el nombre por problemas legales con otra banda de Göteborg, y el nombre de Name Losers, pues bueno, se eligió mediante un concurso en una radio pirata, que también, bueno... Es muy de la época. Es muy de la época. Y muy de mediados, muy de mediados 60. Sí, en este caso era Radio Sid, que había empezado a finales de los años 50 a emitir. O sea, cuando prácticamente con el nacimiento del rock and roll. Sí, bueno, pues fomentando un poco ese underground musical. Escuchamos a los Name Losers, un tema de 1965, Bad Time So Blue. So blue. I so blue. Seguimos, esta vez con una banda formada en las Islas Británicas, concretamente en Boston de las Islas Británicas, de Inglaterra, pero que desarrollaron su carrera en Dinamarca, como fueron los Red Squares, que dejaron un LP también, y una banda que hundía sus raíces también en este rhythm blues y en el blues. Sí. Decir que muchas cosas os van a sonar a Pretty Things en este programa. Un montón. Pero bueno, es influencia declarada de muchísimos de estos grupos, como ya comentaremos después. Escuchamos a Red Squares con este single 1966, You Can Be My Baby. Guitarrazos. Sí, y bueno, esto es un grupo más de británicos, como por ejemplo los Alien Sex y demás, que pues, ante la gran cantidad de grupos de calidad que había ya en las Islas Británicas, pues se tuvieron que buscar la vida fuera. Efectivamente. Vamos a seguir nuestro viaje, nos vamos a Holanda, concretamente a La Haya, de donde eran The Motions, un grupo muy importante en esta explosión de beat y rhythm blues que tuvo lugar en Holanda. Que fue otro, bueno, sí, también por cercanía y tal, muchos de los fenómenos juveniles, por decirlo de alguna forma, pues sí, se reproducían en Holanda también. Hay que decir que Holanda también tiene mucha cercanía con Estados Unidos, por tradicionales lazos de amistad. Sí, pues nada, The Motions, que como decimos, un importante grupo de la escena beat holandesa y que fueron súper prolíficos, pues sacaron 9 LPs entre recopilatorios y no recopilatorios, sí, pero si no más. ¿Pero cuándo dejar, qué año dejar de editar? No, 71. Bueno, eso quiere decir que sacaron con una frecuencia muy, muy grande. 1971, sí. Estos son grupos, muchos de ellos de los que vamos a hablar, de muchos singles. Sí, qué gozada aquellos años, ¿eh? Los años del single. Sí, y también, pues, esa reivindicación del single en el sentido de que el single recogía una canción, y luego en el LP también salía, pero era otra versión la que salía en el Sí, y LP. luego las caras B, que esa es otra. Efectivamente. Bueno, pues escuchamos a The Motion con un single de 1965, For Another Man. I can stay here 'cause you treat me bad. You don't buy wedding rings and don't run other things. Don't tell me that I'll get you if I try. I know that you don't care and want no love to share. Stay here 'cause you treat me bad. You don't buy wedding rings and don't want other things. Don't tell me that I'll get you if I try. I know that you don't care and want no love to share. Estábamos sacando aquí semejanzas a Tutiplén. Bueno, a mí me recuerdan mucho a los Hollies, que para mí es el grupo perfecto beat. Sí, tiene toquecito Hollies y incluso un toquecito, pequeño toquecito Who. Y le saco otro toquecito Searchers. También podría ser. Sí, Sí, las voces, he sí. notado. Sí, eso es. Lo mejor, reunido lo mejor del beat, digamos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una de las colaboraciones que haría el gran Jimmy Page, el guitarrista De de los Yardbirds Led y Zeppelin y tal, Led Zeppelin y demás, pero que es, y guitarrista sueldo, sobre todo. sí, sobre todo su primera época. De hecho, estamos pensando en dedicar un 28 A Jimmy Page. a Jimmy Page en esta faceta suya de colaborador con tantos grupos. Más de uno se asombraría. Bueno, escuchamos esta vez una de las colaboraciones, 1965, Sim Buckley and the Breadcrumbs y este Everybody Knows. Everybody knows she's my baby. Everybody knows she's my girl. Everybody knows, everybody but her. Ever since the day that I met her, I've been telling the world about her. Everybody knows, everybody but her. But her, I reckon. thinking how to tell her I really love her, then she'll know what everybody knows, what everybody knows, what everybody knows. Bueno, pues vamos a seguir con The Voice Blue, un grupo que era el grupo que acompañaba a Maggie Dallon. Maggie Dallon era el compositor o el compositor principal para The Sorrows. Sí, sí. Bueno, The Sorrows yo creo que hemos dedicado algún 28, ¿no? Dos medios programas, en la época Rhythm and Blues y otro en la época psicodélica. Vale, vale, ya es que... En el programa especial Mr. Fantasy. Se pierde la niebla de los tiempos. Ay, no, pero ese programa fue sonado. Bueno, Mickey Dallon, como decimos, era el compositor de casi todo el material de los Sorrows, pero él grabó algunos de los singles antes con una banda llamada The Voice Blue. Que, sí. Bueno, te hace sospechar todo que eran los propios Sorrows, pero... Pero no tenemos la certeza. Pero bueno, ni nadie la tiene. No bueno, importa. Sale por ahí perdido, en algún fanzine, en algún libro aparecerá. Están muy bien esos singles misterio. No lo conocemos nosotros el dato, pero bueno, es uno de los temas de Sorrows. You Got What I Want, 1965, The Voice Blue. Dallon también les producía. Pues estábamos comentando así, joder, pues sí que es... Sí, sí, sí, se parece o sea, no sabemos todavía si son de ellos o no. Bueno, en fin. Seguimos con The In Crowd, que era la encarnación previa a Tomorrow. Tomorrow, sí. La superbanda psicodélica. Bueno, digo sí. Superbanda para nosotros porque en la época era el underground psicodélico. Bueno, de hecho, hay un reportaje en la televisión inglesa que puedes ver en YouTube que habla como el grupo fracasado. Qué grupazo era. Sí, los tú, sí. Sí, en fin. Pues bueno. su paso previo a su evolución? Sí, The In Crowd. Sacaron tres singles durante 1965, después para convertirse en Tomorrow. Una de las bandas más recordadas, Tomorrow, del underground psicodélico hoy en día. Escuchamos 1965, como decíamos, The In Crowd y Things She Says. ¡Hey! Oh, pues a lo, con el toquecito Rolling Stone también. Sí, incluso algo Pretty siempre. Los Pretty Things siempre están ahí oscilando. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a Melbourne, Australia, para escuchar a The Cherokees, que se formaron en 1961. Y que, bueno, no era un homenaje a la tribu Cherokee en particular. Sí, no, eran unos helados que se vendían en la época en Australia, que debían ser bastante famosos y a esta gente le gustaba. Claro, y bueno, y aprovecharon el tirón del nombre ese. A cuenta del helado. Escuchamos Little Lover y los Cherokees. Seguimos nuestro recorrido para ir otra vez a Holanda. A Holanda, y yo creo que el grupo más famoso de garaje holandés, como los Outsiders, ¿no? El más recordado, por lo menos, sí. No confundir con los americanos, ¿eh? No, es que hay bastantes grupos con este nombre. ¿Con ese nombre? Un montón. Sí. Bueno, Outsiders nos referimos al grupo de garaje holandés. Eso, es muy influenciado por los Pretty Things. Y sí, que eran de Ámsterdam y que son una referencia. Sí, para el garaje sí, europeo. Y en muchos recopilatorios aparecen además los Sí, sí, sí. Además llevan esta estética Pretty Things, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues 1967 y When You Listen de The Outsiders. Be a man, listen, child. She's always been so good to me. Listen, baby, baby, baby, can't you see that I made you so lonely? Because I love you only, I love you. Won't you listen to me, honey? Baby, baby, can't you see? Listen to me, child. I've been so free. Listen to me, baby, just you were meant for me. Listen, baby, baby, baby. Cause I love you, only I love you. Well, your eyes can make you cry. You better stuck to the time. I just won't love you like you should. I love you, yeah, I love you. And I ain't lying. We'll be right back. up your bullet back. I love you, baby, and I ain't lying. Yes, I love you, and I ain't la la la la la la la la. I ain't lying to you. Bueno, de Outsiders. Sí, estábamos comentando off the records, Asiri y yo, que un grupo de los 90 como los Telltale Hearts le considera también una influencia de ellos, aparte de los Pretty Things, y es que, bueno, pues entre discípulos de los Pretty Things está la cosa, ¿verdad? Pues sí, vamos a seguir este recorrido que estamos haciendo hoy, el 28 de Garage y Beat Around the World. Con A Passing Fancy, que era un grupo de Toronto, de Canadá, sacaron un LP homónimo. 5 singles, que eran bandas de single, y como muchas de estas bandas que estamos poniendo, tenían relativo éxito. Entraban en listas, en puestos medios y tal. Vamos, que era una afición que se iba extendiendo, esta del garaje del Rhythm Blues. Escuchamos A Passing Fancy y este I'm Losing Tonight, 1967. Así que tenían influencia tanto de gente como Willie Dixon como de los grupos onda Pretty Things o The Kings. Sí, y sí, eso es. En esta escena vemos, pero sobre todo esto les notaba un toque muy a los Kings de primera época. Kings de segundo, claro. LP o así. Sí, ellos mismos lo dicen en entrevistas y además puedes leer ahí por ahí. En fin, seguimos con una banda instrumental llamada The Outlaws, que así igual hoy en día ya no dice nada, pero bueno, en una de las bandas en las que empezó Ritchie Blackmore. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El famoso de Deep Purple. Era una banda, un proyecto así, del productor Joey Meek, muy famoso en la época y así, bueno, que también muy alocado y muy atrevido en algunas producciones. Sí. Y que utilizaba para sus proyectos de Outlaws con Ritchie Blackmore, que participó con ellos del 1962 a 1964. Vamos a escuchar uno de los temas que grabó, Keep a Knockin'. Volvemos otra vez a Holanda para hablar de Q65, que fue otra banda así de mucho nivel en esta explosión de la época que comentábamos del Netherbeat, que se Netherbeat, eso, ¿no? El Netherbeat, esta explosión de grupos así que surgieron. Un grupo que, como tantos otros, comenzó pues versionando a gente como Willie Dixon, influenciados por los Animals, por ejemplo, por eso, Rolling Stones también, que son bandas importantes. Sí, y además, pues eso, de Rhythm and Blues, banco más histórico que se ha hecho, digamos. Sí, desde luego, es una banda que se disolvió en 1968 porque el cantante le mandaron al servicio militar y porque el grupo también tenía una afición desaforada a las drogas. Sí. Entonces, claro, era difícil llevar cosas a cabo, deciden separarse, luego se volverían a juntar y seguirían haciendo... Los años 60 eran alocados. Cosas, sí, pero bueno, la primera etapa es del 66 a 1968, que es su época dorada de sacar singles y singles. Escuchamos uno de ellos, 1967, It Came to Me, Q65. When I look around, I see happiness. When I hear a sound, there's no emptiness. Everybody seems to be white, clean, and just and nice for me. 'Cause I'm in love, 'cause I'm in love. You know that I am, you know that I am. I'm living for someone, I'm living for someone. It makes me glad. Jornada de bandas holandesas, hay que hablar de Golden Earrings. Sí. Fue una banda que conoció el éxito internacional, incluso. Bueno, tocaron en la casilla a 74, me parece que fue. Y su época dorada es 70s, 80s, es cuando giran por todo el planeta. Y bueno, a los grises no les gustaron. No. Y se pusieron a repartir. Pero. Por ahí, por la casilla. Sí, sí. Eso pasó, efectivamente. Ahora los azules, algunos dicen que son rockeros, ¿no? Pero eso nunca se sabe. Bueno. Sí, ya hablaremos de ello. Sí. Los Golden Earrings, que giraban pues Estados Unidos, Australia, o bueno, que era un grupo de éxito. Con tres etapas muy, muy diferenciadas. Nosotros hoy nos fijamos en la primera etapa. Es una banda que se formó en 1961. Cuidado si es longeva. O sea, fíjate, pues a casi al mismo tiempo que los Rollins o el Hammond o eso, ¿no? Sí, llegando a conclusiones similares. Bueno, después ellos, Golden Earrings tendría una deriva más jarroquera. Sí, pero antes tuvieron una época psicodélica muy bonita también. Muy bonita, con una versión de los Birds, de 8 Mile High, que vamos, es increíble. Sí. Bueno, en fin, escuchamos tema Chunk of Steel, 1965, Golden Earrings. Colócate, relájate, conecta. Los domingos a las 9 de la noche en Lola y Ratia, 107.5. Bueno, la cuñita del 28 está ahí. Y sí. Seguimos en Holanda con más grupos garajeros. Cubby and the Blizzards. Blizzard, sí. Sería pues una banda también que es muy recordada en el ámbito del rhythm blues y del blues más así. Bueno, sí. Esta gente que giró con Eddie Boy. Cuidado. Ni más ni menos. Sí, sí. Y además, vamos a escucharle el de I Am So Restless, si sí. No me equivoco. Grabaron con Eddie Boy, giraron con él y con Van Morrison. Cuando justo deja los Dem, sí. Pues, sí, sí, cierto, cierto. Cubby and the Blizzards. Escuchamos un tema de 1965, I'm So Restless. When I'll be talking to myself, to make I'm so restless, I'm so restless. Well, I'm a rebel to this life, but a girl by my side. And I thrift, and I drink to boot, and this life will make me rip. Cause I'm so restless, I'm so restless. You know I'm kinky all the way, but I want a longer stride. Cause I'm so restless, I'm so restless. Seguimos con otra de esas bandas británicas que marchan a Suecia, Escandinavia, en busca de fortuna, como fueron los Snobs, que eran muy aficionados a las pelucas versallescas y así. Sí. Y es que lo versallesco también en esta época empezó a influenciar, que parece mentira. Y, bueno, y hablando de influencias, también tenemos que citar que una influencia básica entre estos grupos fue Chuck Berry. Chuck Berry, otros grandes del rock como Elvis... Como Elvis, en este caso, esta versión que vamos a escuchar del Heartbreak Hotel. Pues sí, los Snobs, que desarrollaron su carrera allí en Suecia y que no conocemos mucha producción de ellos, la verdad. Yo solo conozco este single. En fin, vamos a escuchar una versión de Elvis, Heartbreak Hotel de Snobs. Crowded, you still can't find some room. A broken hearted lovers to crowd away their gloom. Freshly black. They've been so long in lonely street. They never ever looked. Bueno, volvemos otra vez a Edimburgo para hablar de The Bass, que es un grupo que ya hemos puesto en el 28 alguna efectivamente. Vez. Eran unos mods recalcitrantes, sí. Aún todavía en el 66. Sí, señor, porque, bueno, Escocia pues lleva otro ritmo. Sí, nada, también producidos por Joe Mick, que ya comentábamos antes, el polémico y tal, y eso, muy, muy alocado también, pues una producción que le quedó muy bien. You Are Holding Me Down, 1966, de Bass. Psicodélicamente alocado el final de Vázquez, que hablábamos, es un grupo así muy de recopi. Sí, estábamos diciendo que esto era publicado, este recopi, en el 87, si no recordamos. El recopi del que estamos sacando, los temas para este programa, que se llama concretamente Searching in the Wilderness. Eso es. Que es un tema que ya hemos puesto aquí varias veces, de Alan Pounder Rich. Así, que refleja a la perfección así todo el entorno este, que es pre-psicodélico. Pre-psicodélico, eso es. Pre-psicodélico, pues es a lo que hemos dedicado el 28 esta semana, y nada, nos ha salido un 28 un poco cortito, pero... Bueno, esto es como las canciones, te pueden salir más largas o más cortas. Sí, desde luego, pues nada, hasta la semana que viene, ondo y sal. Agur.